Visión Laboral con Javier Cerón. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que preside Basilio González, afirmó que por el momento no hay negociación en puerta de los actores de la producción, el sector obrero y el empresarial, para fijar un salario mínimo de emergencia, en tanto que otras voces insisten, principalmente desde el gobierno de la Ciudad de México, con Salomón Chertoriski, quien es el secretario de Desarrollo Social, en el sentido de pedir un incremento al salario mínimo, que en voz del líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, señala que no vendría a resolver la problemática de los trabajadores. Subir 10 pesos el salario mínimo no soluciona nada cuando en otros sectores ganan mucho más que eso, y en el caso de todos los contratos colectivos, en su mayoría en revisiones contractuales, los incrementos están muy por encima de ese salario. Así es que se desvanece el proyecto y la propuesta insistente de que el salario mínimo se incremente y que solo sea utilizado como bandera política. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación, encabezados por su líder, Miguel Ángel Yúdico Colín, que son alrededor de 8.500 trabajadores de tierra, continúan en la lucha por recuperar sus 2.400 slots y rutas que actualmente ocupan las aerolíneas nacionales como Aeroméxico, Volaris, Interjet, Viva Airbus y hasta aerolíneas extranjeras, sin que reciban a cambio un solo centavo. En este sentido, presentaron ya una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperan que el asunto sea traído, así como se ha dado prioridad a las empresas que han caído en la quiebra y que han rescatado mediante una resolución de la Suprema Corte. Miguel Ángel Yúdico Colín insistió en que lo único que esperan es que se haga justicia a los trabajadores que quedaron en el desempleo. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.